Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos 3 meses. Parece mentira, ya hemos pasado la mitad de año y estamos encaminándonos en la tercera lección de este trimestre que lleva por título ¿Cómo hacer amigos para Dios? Me acompañan dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata, el señor Leo Meda. Leo, bienvenido. Muchas gracias, Seba. Es una alegría estar con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un repaso que a mí me gustó, así que espero que vos también te pongas. ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden ver y escuchar, mi estimadísimo Leo? Bueno, a través de YouTube yo te pido que nos puedas buscar como BreakWap. Te puedas suscribir para que te llegue la notificación de cuando se suba cada nuevo repaso, ¿sí? Y también en Spotify, nuestro canal es Capellanía WAP. Ahí lo puedes escuchar en formato audio, ¿no es cierto? Para que lo puedas escuchar de la manera que más te guste, quizás ahí en el auto cuando vas a algún lado o cuando caminas, que lo puedas disfrutar también en ese formato. Sí, de paso, antes de venir a hacer esta grabación, un amigo en casa pasó a dejarme una cosita y me mostró un teléfono nuevo, un teléfono de la manzanita, y ahí automáticamente me metí en las aplicaciones. Tiene una aplicación para podcast, puse Capellanía WAP y automáticamente también aparecimos. Así que no solamente estamos en Spotify, estamos en todas las plataformas que tienen podcast. Y de paso, si me anoto en BreakWap en YouTube, me puedo también estar informando de todos los cultos que se realizan como universidad. Todos los cultos Break van a estar saliendo en breve por ese canal en vivo, pero por ahora, luego de cada culto, estamos subiendo la predicación para que vos puedas disfrutarla. Así que, si quizás no lo pudiste ver, en BreakWap YouTube, en ese canal, vas a poder encontrar las predicaciones de los viernes. Buenísimo. También está con nosotros el señor Ezequiel Quintana, el papá Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Seba? Un gusto poder acompañarlo. Hola, Leo. Ya hace algunas semanas estuvimos ahí pasando, pasa muy rápido el tiempo, pero bueno, gracias a Dios, nuestra hija Alba ya está con nosotros, ya la estamos disfrutando, ya estamos con los desafíos ahí de dormir, pero muy felices y feliz de poder estar acá para seguir disfrutando de estos repasos. Ya te diste cuenta, uniformados. Pero la verdad que contentos y agradecido a Dios por poder estar acá y tener este momento para que juntos podamos disfrutar de la lección. Ezequiel, dame el título y el versículo que nos da el puntapié inicial para esta tercera lección que estamos repasando. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Ese es el título y el texto clave entonces para memorizar dice: y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Bueno, palabras de Jesús invitándonos en ese momento a los discípulos. Esa invitación continúa. ¿Qué significa ser pescadores de hombres, mi estimado Ezequiel? ¿Te gusta la pesca? Desconozco esto. Tengo que decir que acá está la persona que me llevó a pescar, Leo. Leo, allá en las vacaciones de verano nos fuimos a pescar y él me introdujo acá en el mundo. Pesca deportiva, lo soltábamos, ahí estábamos disfrutando un poco la naturaleza con el barro hasta los tobillos, no, hasta las rodillas diría, pero realmente disfrutando de eso, de la pesca. En ese contexto me recuerdo cómo también en Jesús les habla, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y mi mente vuela allá a San Juan capítulo 21, donde Pedro, después de la crucifixión, le dice a sus discípulos, yo me voy a pescar otra vez, ¿no? Me voy a pescar. Y vuelve otra vez a pescar y como en esta situación no pescó nada. Jesús nos relata la Biblia en ese capítulo 21 que Él los vuelve a llamar, los vuelve a comisionar, podríamos decir, para ser pescadores de hombres. Lo perdona Pedro, los vuelve a encomendar. El Señor nos llama una y otra vez, pero ser pescadores de hombres es eso, ¿no? Estar ahí atento, estar... Es un trabajo de paciencia. Si algo que tuve que aprender es la paciencia, estar ahí, volver a intentar. Tendría que ser parte, y esto que lo que Jesús le estaba diciendo, tendría que ser parte de tu vida ser un pescador de hombres. Dedícate a ser un pescador, o que eso sea parte de tu vida. Puedo ser médico, puedo ser lo que yo sea, puedo ser albañil, profesor, pero también un pescador de hombres. Ahora, Jesús no solamente los comisiona, sino les da un ejemplo de cómo ser pescadores de hombres, y eso es lo que vamos a estar analizando esta semana, cómo ver a través de los ojos de Jesús. ¿Jesús tenía algo especial en su mirada, Leo? Cuando miraba a la gente, ¿tenía algo especial, algo diferente que debemos copiar? Bueno, nos cuenta tanto la Biblia acerca de cómo Jesús trataba a las personas, y eso también podemos verlo en El deseo de todas las gentes, este libro tan lindo que escribió Elena de White, que Jesús veía a las personas como, y se acercaba a ellos como quien quería hacerles el bien, ¿no es cierto? Y se nota cuando alguien se acerca con buena voluntad, ¿no? A veces, esto lo digo de manera personal, la gente, que los que somos de Buenos Aires, nos caracterizamos por ser un cachín desconfiados, un poquito. Es como que si sos de una gran ciudad, estás acostumbrado a que quizás te quieran tomar ventaja, que el taxi te quiera cobrar un poquito más caro, que el kiosco te quiera ahí cobrar, siempre relacionado con el tema económico, ¿no? Sacar ventaja. Tenemos esa fama los de Buenos Aires. Entonces, qué lindo que es cuando alguien se acerca y vos te das cuenta que te quiere hacer el bien, ¿no es cierto? Y Jesús dice en la Biblia que se acercaba así, o lo vemos, mejor dicho, en la Biblia. Cuando él se acercaba a una persona, quería nada más que hacer el bien a esa persona. Ahora, qué interesante es que copiemos este modelo de observación al que nos quiere enseñar a ser pescadores de hombres, y podamos copiar esto mismo. Hay una historia particular, un milagro que obra Jesús en el capítulo 8, si no me equivoco, de Marcos, ese, donde aparecen unos amigos trayéndole a un ciego. Y hay dos cuestiones que son a resaltar en estos amigos, porque lo traen a Jesús y le ruegan a Jesús por la sanación. ¿Qué me sirve hoy a mí, año 2020, el ejemplo de estos amigos? Que la salvación, o compartir el evangelio, a ver, no somos islas como seres humanos, ni vos, ni yo, ni vos que estás ahí mirando, no somos una isla. El Señor nos salva a través de esta red social, y no estoy hablando de una red social virtual, sino de esta red donde nos conectamos entre nosotros, ¿no? El Señor actúa ahí. Donde yo siento necesidad de compartir a mi amigo algo que el Señor hizo conmigo, donde veo su necesidad y digo, yo tengo algo que le puede hacer bien. Entonces, en esta trama de esta, o la red de pescadores, bueno, volvamos al ejemplo de ser pescador, en esta red nosotros podemos ir enganchando y compartiendo el evangelio. Dice esta historia, ¿no?, que los amigos primero lo trajeron, una acción, ¿no? Voy a Jesús porque acá sé que está lo mejor para él. Pero además le digo al Señor, y eso me lleva a pensar en la oración intercesora. Estamos intercediendo por nuestros amigos, estamos rogando por ellos, no solo llevándolos a la iglesia o llevándolos a un grupo pequeño, o cruzarme con él en el mercado o en la calle y decirle, sino orar por ellos, ¿no? Hay un trabajo doble, llevarlo y rogar al Señor para que obre con su Santo Espíritu en su vida. Exagero si digo que hay personas que se van a salvar por el accionar de estos amigos que lleven a los pies de Jesús a X persona. No, yo perdón ahí ese que te corte, pero me parece que no, porque como bien dijo ese, las islas no son personas, ¿no es cierto? Las islas son pedacitos de tierra en el medio del agua, en el medio del océano. Incluso hay islas que están acompañadas de otras, ¿no? Pero los seres humanos no estamos solos. Incluso cuando nos sentimos muy solos, nuestra salud empieza a deteriorarse, ¿no es cierto? La soledad carcome la salud mental, la salud física. Entonces parece que este aspecto social también tiene que ver con la salvación. Obvio que la aceptación de fe del sacrificio de Cristo es personal. Nadie la puede hacer por vos. Ahora, ¿hay alguien que te puede mostrar a Cristo? Claramente, como bien dijo Ezequiel, estos amigos no solo lo trajeron, sino que rogaron por él, ¿no es cierto? Así que ojalá que todos podamos ser esos amigos, y ojalá que todos podamos tener amigos como él. Ahora, si yo miro a todos mis amigos con los ojos de Jesús, o sea, los veo como futuros candidatos del reino de los cielos, trato de llevarlos a los pies de Jesús, orar por ellos, invitarlos, ¿me juegan contra el prejuicio que pudieron haber tenido los discípulos, en este caso con los samaritanos? ¿Qué de eso hay de cierto, Leo? Bueno, yo creo que lo que a los discípulos le pasaba con la gente de Samaria es lo que nos pasa a nosotros con alguna persona o con alguna comunidad en particular, ¿no? Y por ahí hemos hablado muy mal de los prejuicios, porque sí, no es lindo que alguien sea prejuicioso, es una palabra peyorativa, digamos, o es una acción mal vista. Pero ahora hay una realidad, nuestro cerebro funciona por prejuicio. Justo estaba leyendo hace un rato acerca de las teorías implícitas de la personalidad, y es muy interesante que se han hecho estudios de estudiantes universitarios que les mostraban fotos y pedían que asocien, o les decían, explique cómo es esta persona según una foto, ¿no es cierto? Y primero, bueno, ellos interpretaban caras, es algo que también hacemos. Claro. Y hay caras que vemos y hay realidades que no sabemos. Es decir, que una cara puede esconder un montón de cosas. Pero es interesante que estos chicos asociaban las caras más amables con las personas más inteligentes. ¿Por qué? Bueno, cada cerebro tendrá que dar cuenta de esta decisión de asociar estos dos conceptos. Pero en el estudio asoció que no hay correlación entre la capacidad intelectual y la amabilidad de una persona. Fue netamente un prejuicio. Ahora, Seba, lo que yo creo es que nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de los prejuicios que tenemos, ¿no? Esto requiere mirar para adentro, mirar y arrodillarse con Dios y decirle, Señor, puede ser que esto me moleste y no sé por qué. O esto me genera algo de rechazo, no sé por qué. Y una vez que uno es consciente de esos prejuicios, puede empezar a trabajarlos y limitarlos en alguna cuestión, ¿no? Cuando nos damos cuenta que los tenemos. Bien, entonces, miro con los ojos de Jesús, acerco a mis amigos, ruego por ellos, trato de controlar, no me los puedo quitar, pero trato de controlar mis prejuicios. Ahora, mi pregunta, Ezequiel, es ¿cuándo empiezo con todo eso y dónde empiezo con todo ese proceso? ¿Cuándo? Te diría hace toda tu vida. Ayer. Hablábamos recién hace un momento de esto de que estamos muy acostumbrados a dividir las cosas en la mente. Estoy acostumbrado a que, bueno, voy a dividir lo de iglesia por un lado, voy a dividir la familia, no la voy a mezclar con el trabajo, no, mis amigos no los voy a mezclar con el estudio. Estamos dividiendo constantemente en nuestra mente las cosas, de todo lo que forma nuestra vida, nuestro ser. Pero el Señor nos dice, no tenemos que decir, bueno, ahora me voy a poner en modo testificar, ahora me voy a poner en modo compartir el evangelio. Entonces sí, me pongo la remera, salgo a la calle, golpeo una puerta, que de hecho eso es un ejemplo o una forma muy, muy armada que el Señor, si bien encomendó a sus discípulos que lo hicieran, pero tenemos que testificar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Me hago de estas palabras de la Biblia, o sea, en todo momento, y aprovechar toda circunstancia para compartir una vivencia, para compartir a Cristo. No necesito saber. Y en la lección pasada estoy recordando cuando el ejemplo de los endemoniados, o ¿no?, de Gadara, cuando el Señor le dijo, bueno, vayan ahí a Decápolis, a la zona de Decápolis. Y la lección nos hacía notar de que ellos no habían recibido ningún estudio bíblico, nunca habían escuchado una predicación, no habían orado, no sabían nada. Lo único que tenían era lo que Dios había hecho en sus vidas. Eso tenés que hacer vos ahora. Lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu vida, aprovecharlo para compartirlo ahora, ya, por todos los medios que puedas. No necesitamos ponernos en modo de testificar ni salir 2 horas a la semana, sino que necesitamos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, con el que me cruce, cuando pueda. Te genera alegría saber que Cristo te está salvando, pero eso hay que compartir. Última pregunta, Leo. Hay personas que nos van a traer ciertos dolores de cabeza a la hora de testificar, situaciones que van a ser más difíciles, y hay otras donde vemos el milagro de Dios, esa obra de la providencia, decimos nosotros, y nos sorprende. ¿Qué tienes para contarnos de estos dos casos que podemos llegar a vivir cuando salimos a testificar? O cuando vivimos, como dice Ezequiel, la testificación. Primero, yo creo que hay que entender sobre el primer grupo que mencionaste que todos estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Y hay veces que el mal inunda nuestra vida y podemos nosotros mismos incluso llegar a ser obstáculo para la predicación de alguien, ¿no? Entonces, evitar el juicio y tener mucha paciencia. Todos necesitan tiempo y necesitan mucho amor. Ahora, en el segundo caso, hay que tener los ojos abiertos porque Dios puede estar poniendo situaciones excepcionales o, como decía la lección, providenciales, ¿no? Situaciones que no se darían de otra manera si Dios no interviniera específicamente por esa persona. Es el caso de Felipe y el etíope, ¿no? Que en Hechos de los Apóstoles dice, un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consienten en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas, refine su carácter, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo hoy está igual de dispuesto que en esa historia para llevarnos a personas específicas, que de otra manera sería muy, pero muy difícil que reciban a Cristo. Así que bueno, tener mucho amor, tener mucha paciencia para el primer grupo y tener los ojos muy abiertos y el corazón sensible y las rodillas obviamente cansadas de orar para que Dios pueda mostrarnos a esas personas. Eso es lo que yo aconsejaría. Bien. Tercera lección entonces. Hemos dado algunos tips que nos ha dejado Mark Finley, el que escribe, el escritor de este material que estamos leyendo, que es fabuloso, para mirar con los ojos de Jesús. Una, mirar siempre con los ojos de Jesús, observar lo que él hacía. No tener eso. Tenemos prejuicios, tratar de dominarlos. No ponernos en modo testificación. Vivir en modo testificación. Comenzar ahora. pensar ya con los, con los que están a nuestro alrededor. Ayúdenme, Ezequiel, si me estoy olvidando de algo. ¿Qué más? Ser presentadores y aceptar a todas las personas con sus defectos, con sus virtudes, y agradecerle a Dios que en su providencia muchas veces nos pone en el camino personas que terminan siendo de gran valor para nosotros en la testificación. ¿Algo te quedó para decir, Ezequiel? Recuerdo cómo Jesús resumió los mandamientos, y un resumen no anula lo principal, ¿no? Pero él decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Vamos a amar a Dios por sobre todo, y a nuestros semejantes como a nosotros mismos, aquellas personas que tengo cerca como a mí mismo. Entonces la gran pregunta no es para que digas o para que pienses en el ego, sino te pregunto: ¿te estás amando como Cristo te ama? Porque en la medida que vos te ames, en la medida que vos bajes esos prejuicios que a veces los tenemos en primer lugar con nosotros mismos, vamos a poder amar a los otros, vamos a poder ver a los otros con los ojos de la fe, con los ojos que Jesús los veía. Recuerdo esto simplemente, ¿no? Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Pero vuelvo a repetir, no estoy hablando de ego, estoy hablando de permitir que el Señor obre en mí para yo ser un espejo que refleje al Señor. Estamos disfrutando de este folleto que se titula Hacer Amigos para Dios. Leo, muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene te volvemos a escuchar y a ver aquí en este mismo canal. Aquí estaremos. Ese es lo mismo, buen fin de semana. La semana que viene nos volvemos a ver para repasar la lección número 4. Y a vos que estás del otro lado, dale click. Compartí este material, suscríbete a nuestro canal y coméntanos si querés escribirnos algo para que lo tengamos en cuenta a la hora de mejorar este material que estamos produciendo para poder edificarnos juntos en el arte de ser testigos del amor de Dios, de Cristo hacia cada uno de nosotros. Nos vemos hasta la próxima semana y gracias por estar. Chau.